días, compañeras y compañeros. Hoy estamos acá luego de esta marcha en silencio. Es un día nacional de duelo, es un día de dolor. Por eso hoy marchamos sin bombos, sin redoblantes, porque es un día de tristeza para la escuela pública. Hemos perdido dos compañeras en el marco de un conflicto en la provincia de Chubut. Dos muertes evitables que no tendrían que haber sido. Las compañeras estaban luchando, reclamando por su salario, por una vida digna, y murieron en un accidente, que es lo que quisieron hacer creer, pero nosotros sabemos que no fue un accidente. Fue desidia de la lucha que las compañeras llevaban adelante y los gobiernos no quisieron afrontar y no quisieron hacerse cargo. Por eso estamos hoy acá. Hemos convocado nosotros desde la seccional Bariloche, en conjunto con la CTA de las trabajadoras y trabajadores, y por supuesto en el marco del paro nacional de CETERA. Estamos acá junto a un montón de sindicatos, organizaciones, agrupaciones y compañeras y compañeros y comunidad en general. Edgardo Estraini, que es el secretario general de la seccional, nos va a decir unas palabras. Buen día, compañeras y compañeros. Hoy en todo el país, la docencia argentina, estamos con un dolor muy fuerte por un lado y con una bronca grandísima, porque hoy, hace dos días, hemos vuelto a perder dos compañeras más de un grupo de compañeras y compañeros que venimos perdiendo desde Carlos Fuente Alba. Hoy la docencia está exigiendo tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial de Chubut que de una vez por todas resuelva el conflicto de las y los trabajadores estatales. Hoy la bronca y el dolor que tenemos es porque estas dos muertes, estas dos compañeras tendrían que estar con nosotros. Eran muertes evitables, porque en primer lugar, el primer responsable es el gobernador de Chubut, que no pudo administrar una provincia que, como decimos siempre, es una provincia rica como la nuestra. Tiene recursos desde la cordillera hasta el mar. No puede ser que no se pueda administrar bien una provincia rica. Un gobernador que, antes de las elecciones, prometió aumentos salariales que todos los gremios habían acordado. Un gobernador que con esa promesa, una vez que ganó, y su reelección se olvidó. Y al día siguiente empezaron los conflictos. No pagó. Y no solo eso, que no pagó el salario de los compañeros y compañeras en general, sino que no tuvo el descaro que un día antes de la muerte de las compañeras firma un decreto para aumentarse su salario y el de toda la planta política un 100%, cuando a los compañeras y compañeros no le estaban abonando su salario. Realmente hacemos responsable a ese gobernador, y no solo lo hacemos responsable, sino que vamos a exigir que la legislatura de Chubut lo eche, lo expulse a ese gobernador. Y también vamos a exigir que el Poder Judicial también le inicie un juicio político, la legislatura, pero un juicio penal por las muertes de las compañeras y compañeros. Pero también hacemos responsable al gobierno nacional, al presidente Mauricio Macri y al ministro de Educación, Fino Chiaro, porque tenían las herramientas para solucionar este conflicto. Ellos, está vigente la ley de financiamiento educativo. Era la ley que les daba la posibilidad de resolver este conflicto en pocos días, como lo hizo otro presidente en otro momento, cuando había una provincia que hacía tres meses que no cobraba. Apenas asumió, a los dos días estaba en esa provincia pagando el sueldo a todos los trabajadores y trabajadoras y solucionando el conflicto. Eso mismo tendría que haber hecho el presidente Mauricio Macri. Por eso decimos hoy, con dolor y con bronca, exigimos dos cosas importantes. La primera, que el gobierno provincial de Chubut y el gobierno nacional resuelvan de una vez por todas el conflicto. Y la segunda, pedimos justicia por Cristina y Jorgelina. Así como hemos pedido justicia y seguiremos pidiendo justicia por Carlos Fuentealba. Así como también pedimos justicia por Sandra y Rubén. Creemos que una vez por todas los responsables políticos de todas esas muertes tienen que estar presos, tanto Sovic en Neuquén como Vidal en Buenos Aires y hoy Arcioni en Chubut, pero también hacemos responsable a Finocchiaro y al presidente Mauricio Macri. Y ahora vamos a hacer dos cositas más que nos parecen importantes. Una, vamos a leer una carta de una de las hijas de las maestras fallecidas, que nos parece importante escucharla, y después haremos un minuto de silencio en homenaje a las compañeras. Voces al margen.